que ha triunfado la democracia. Estamos contentos porque se le dio solución, que se nos haya abierto la oportunidad a los jóvenes de participar, de poder debatir. Así que muy contentos por esto, porque es un logro para todos los jóvenes lo que se ha conseguido hoy. Por mi parte y por la de muchos conocidos, los grandes van cada vez más apoyando a los jóvenes a que militen y hagan una diferencia, porque como dijo la presidenta del consejo, son el futuro, somos el presente. Y bueno, a mí me parece que los jóvenes deben tener muchas más oportunidades y los padres, cuantos más los apoyen, mejores, porque más ganas de crecer tienen.